La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Alejamos de la venganza rencorosa, individual y vacía. Junto a la mirada de las madres, vamos hinchando por el sueño de una tierra de esperanza, laburo y justicia para todos. Lunes. Para que saco el cálculo. 22 de febrero de 2010. Estamos en Senda Nacional y hoy estoy más solo que los perros, Kung Fu y Adán en el Día del Amigo, y sin nadie para saludar como en el Día de la Madre, porque mi señor amigo Ángel Horacio Anacleto Segismundo Molina está ausente por motivos laborales, y mi otro secuaz, conocido como Claudio Marcelo Villa, está ausente también por motivos laborales, con lo cual me dejaron solo como un perro para empezar esta semana. Así que, señoritas, ya saben, cualquier cosa, vías de contacto, teléfono fijo 558-1090, mensaje de texto 341-153-032-296. Y si alguien me quiere hacer compañía, por favor que vengan, un chico joven, 34 años, en edad de merecer, soltero. Ya saben, 558-1090 o 153-032-296. Se pueden contactar con el señor Jorge Miranda, que está haciendo este programa en absoluto solitario. Si quieres saber algo de la emisora, www.amlibertad.com.ar. Y si quieres saber algo de este programa que se llama Senda Nacional, www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y puede ser que para comunicarse también me envíe un mail a sendanacional@gmail.com. Puerto Senda Nacional es un resumen de análisis informativo semanal en AM Libertad, y vamos a hacer lo que podamos en solitario. Senda Nacional, las entrañas de la historia. A veces la sensibilidad es lejana. En estos días se van a realizar tres recitales en las escalinatas de medicina en solidaridad con la catástrofe que se produjo en Haití, que sin dudas merece toda nuestra solidaridad. Y aunque, como hemos dicho alguna vez en este programa, en realidad lo que hizo el terremoto en Haití fue mostrar la triste cotidianeidad que tienen que vivir en el país más pobre de toda América, y producto de varias cosas, y no precisamente el terremoto, sino de muchas intervenciones de los Estados Unidos. Desde hace años está una misión de la ONU bajo la excusa de casco blanco, en la cual hemos participado

es entretenimiento e información. Bueno, esto me parece que es puro cuento, ¿no? Habla linda. Hola, gente hermosa. AM Libertad, una radio, todas las voces. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Senda Nacional. Caminando la patria. Me gusta. Me gusta. A Senda Nacional le gusta en solitario. O sea, Senda Nacional en solitario. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando con mi amigo Ángel Horacio Anacleto Segismundo Rigoberto Molina y decíamos que nos estábamos volviendo trotskistas? O sea, que éramos tres y íbamos a armar cinco programas en cualquier momento. Bueno, esta es la versión solitaria de Senda Nacional. Como ya dije, vías de contacto 558-1090, 153-032-296. Si se quiere comunicar, lo agradeceremos plenamente, sobre todo si es una chica bonita. Recuerde que soy un muchacho de 35 años, en edad de merecer, soltero. Así, yo sé que usted está pensando por algo, será que este tipo está soltero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando uno es demasiado lindo, nadie soporta la compañía, ¿sí? Se ponen celosas rápidamente, entonces no pueden tolerarme. Así que una chica bonita y segura de sí misma tranquilamente puede comunicarse esos números y encontrarse este bombón solitario y abandonado en el día de la fecha. Recién teníamos una entrevista ahí con Graciela Fernández de la Asamblea, cómo me corrigió el algarrobo de Andalgalá. Recordando la bastante severa represión, por no decir terrible, que se sufrió la semana pasada allí, que va desapareciendo poco a poco a los grandes medios, y entonces la resolución del juez que decía la minera Aguarrica se tiene que ir de Catamarca, probablemente que de la nada, y como uno sospecha, esta minera de capitales canadienses, de propiedad de la Yamana Colt, bajo cuerda sigue operando en la zona y ya sabemos lo que ha pasado con la Barrick, ya sabemos lo que pasa con la lumbrera. Muy probablemente la cosa siga y terminemos viendo cómo destruyen el nevado que nos decía Graciela que han contemplado toda su vida ahí. Algunas de las cosas que pasan en este país y que, como decíamos ante las declaraciones de don Pepe Mujica durante la semana pasada, que en Uruguay van a aceptar plenamente los capitales y parte de esos capitales son, por ejemplo, las pasteras. Vamos a empezar a discutir un poquito temas ambientales y en este Senda Nacional del 2010 la cuestión ambiental va a ser algo que tocaremos bastante seguido y una de las chinches de nuestro Senda, porque digamos hay que empezar a discutir modelos de desarrollo, porque cuando desde el INDEC te lanzan las cifras de crecimiento industrial, tenemos que ver qué es lo que está creciendo industrialmente y tenemos que ver quiénes son los que se benefician de ese crecimiento, porque el índice de pobreza sigue subiendo, la desocupación empezó a subir de vuelta, el índice de indigencia sigue subiendo, y mientras tanto, como decíamos en la editorial, un montón de gente bien y piola se preocupa más por Haití de lo que pasa acá a dos cuadras. Y no es que no hay que preocuparse por Haití, pero también hay que preocuparse por lo de acá a dos cuadras, y hay que preocuparse con más urgencia por lo que pasa acá a dos cuadras, porque te toca. Y como siempre dijimos en este programa, hay dos barrios de Rosario que son especialmente, va, de Rosario, uno es de Pérez, que son especialmente queridos por nosotros. Uno es Cabin 9, a través de nuestro compañero Claudio Villa, y el otro es Tablada. Y cuando vemos en el diario que un pibe de 17 años es ejecutado a balazos, y el pibe de 17 años cargaba una 9 milímetros, creo que merece preocupación lo que pasa en nuestra ciudad. No es que no merezca preocupación Haití, pero creo que merece preocupación lo que pasa en nuestra ciudad, porque ese pibe es consecuencia de muchas cosas. Y sinceramente, preocupándonos por Haití, no podemos actuar sobre eso. Hay mucha pobreza, hay situaciones que vienen de largo, y pareciera que no nos interesa, nos interesa más Haití. Repetimos, todo bien con preocuparse con Haití, todo bien con preocuparse por el hambre en Somalia, todo bien, son causas que lo merecen, pero entendamos de vuelta que acá en Rosario están pasando cosas que son complicadas, que nos tocan y que no merecen nuestro interés, pareciera. Y lo del chico este que ha muerto en Tablada no es una noticia policial, es una noticia que revela una situación social difícil. Recordemos la muerte de Joel Alcaraz hace poco, un pibe de 19 años. ¿Cómo llega un pibe de 19 años a tener los antecedentes que tienen estos chicos? ¿Por qué? ¿Porque nacieron malos? ¿Por qué? Y creo que tiene que ver con eso de no preocuparse. No preocuparse por lo que tenemos al lado. Lo cual habla mal de todos nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos y, como decíamos, tener esta chinche los temas ambientales tiene que ver con discutir para quién nos desarrollamos y quiénes pretendemos que se desarrollen. ¿Unas grandes empresas o la comunidad? Toda la comunidad. Esa creo que es la pregunta, y creo que por eso, eso es la chinche de este Senda Nacional 2010. El mundo está amueblado con madera del Brasil. Cambiar, Senda Nacional. Policía número Senda Nacional, las entrañas de la historia. La última joda la paga el señor, que le divierte en las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia de demencia de hoy. Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo, pero juega para los dos. La última vida la pide el Señor, y te perdona lo malo de tu corazón. La última amiga la roba el Señor, alimentando su rabia y su falta de amor. Esta clientela de ciega se da, y va tragando la mierda de toda ciudad. Este aparato te invita a morir, y te reduce a lo simple de nunca sufrir. Y es así, o te rebelas, o te consumís. Los casinos generaron más de 9 millones de pesos para la Caja de Asistencia Social de la provincia, que obviamente no tiene para aumentar los sueldos. Cric, cric. Silencio. Son estas cosas que tiene el gobierno provincial, que tiene un déficit operativo en la EPE, tiene un déficit en agua. Está bien, son años de desinversión, etcétera. Lo que contando que son años de desinversiones, no entendemos por qué Wiener en algún momento le ofreció ministerios a Reutemann. Digamos, si fueron tan malas las gestiones anteriores, ¿para qué le ofrecés ministerios? Está bien, son estas cosas que tiene la provincia. Y el martes, el miércoles, que lo vamos a estar cubriendo seguramente en el programa de mañana, va al paro la Asociación de Trabajadores del Estado. Ya fue el viernes, ya hizo una movilización el viernes en Santa Fe. Y nos queda la pregunta, ¿empezarán las clases? Y mientras tanto el gobierno acusa a los maestros como los responsables de que no empiecen las clases. No son los maestros tienen derecho a tener un trabajo digno. Y un trabajo digno, remunerado dignamente. No tener que recibir 10, 20 cargos para poder subsistir. Cosa que sucede con los sueldos que establece la provincia y con los ofrecimientos de aumento del 7%. Sinceramente, lo de este gobierno provincial ya dejó de ser triste para pasar a ser patético. Son partes de la provincia que nos encontramos en este camino de la senda nacional. Y si bien estamos haciendo tiempo porque estamos tratando de establecer una comunicación telefónica que ya calculamos que por el tiempo no vamos a lograr tener, que es una lástima porque la venimos persiguiendo hace un tiempito, pero bueno, son cosas que pasan en la producción en vivo y cuando uno está solo, triste y abandonado en este mundo. Pero bueno, recordemos esto que sale hoy desde ASA. La tarifa del agua va a depender del consumo y la zona. Lo cual está bien. Lo que, seamos claros, no creo que tengan que pagar los usuarios la desinversión sistemática de la SUEZ, la desinversión sistemática de la DIPOS y el desastre que es ASA. Uno consulta gente vinculada al tema agua y señala con total claridad que ni en la peor época de la Dipos se vio lo que se ve con este gobierno provincial. ¿Recordamos alguna vez la extensión por todo el largo de la ciudad de Rosario de los corralitos de agua? Y que nadie arregla, por supuesto. ¿Alguna vez recordamos eso en nuestra memoria? No, creo que ni en la época de la Suez, ni en la época de la Dipos. La dejadez que ha llegado el gobierno provincial, y que ahora su dejadez la tienen que pagar los usuarios, creo que es de niveles colosales. Pero ahí estamos. El señor Ciancio, que sinceramente ya tendría que retirar por inútil, porque no ha solucionado los problemas con la EPE, y con este florecente que nos titira en el día de hoy, recordamos lo inútil que es este señor Ciancio y el desastre que es, y el desastre al que ha llegado la red eléctrica, que en este verano sin duda, ha llegado al nivel de catástrofe. El nivel de aguas, ni hablar. ¿Pero qué pretendemos de un gobierno provincial que tiene un licenciado de filosofía como director del ente que tiene que regular los servicios sanitarios? ¿Qué entenderá un licenciado de filosofía, de ingeniería, de procedimientos administrativos, de cualquier cosa que lo habilite para ser director del ENRES, excepto que es kirchnerista y que es un guiño al gobierno nacional? Pero esos son los servicios públicos que tenemos. Esos son los servicios públicos que usted va a tener que pagar por consumo y por zona. Está bien que se pague por zona y está bien que se pague por consumo. Los que consumen más es lógico que tengan que pagar más. Y los que estén en una zona más privilegiada es lógico que paguen más para ayudar al desarrollo de la extensión de la red de agua potable. Pero en realidad no es lo que va a suceder, sino que vamos a seguir subsidiando la ineficiencia que hemos tenido de públicos y privados en los servicios públicos de esta provincia. Porque acá no ha sido solamente la ineficiencia del Estado, como se decía en los 90, sino que también ha sido la ineficiencia de los privados de la Suez. Creo que tendríamos que empezar a rediscutir qué servicios públicos tenemos en esta provincia antes que salir con tantas declaraciones de quién va a pagar más o menos. Está bien lo que se dice, pero ¿qué servicios públicos tenemos? Y el señor Ciancio, ya en este verano, sinceramente, señor Antonio Ciancio, renuncie, tenga dignidad, renuncie, reconozca que no puede solucionar el tema de los servicios públicos en la provincia y váyase. Porque usted, señor Ciancio, es un inútil. Porque la cantidad de cortes que hemos tenido, usted es un inútil. Porque el desastre de la red de agua, usted es un inútil. Porque los baches que tenemos por agua en Rosario, usted es un inútil. Señor Ciancio, usted es un inútil. Retírese. Y después también discutamos la tarifa, que está bien el criterio, pero no para pagar esto, no para pagar lo que están haciendo y no para pagar la inutilidad del señor Antonio Ciancio, ministro de Aguas y Servicios Públicos de Santa Fe. ¿No entendemos? Bueno. Hemos hecho lo que hemos podido en este día. Fue Senda Nacional en solitario. Mañana se reincorporan los chicos con problemas laborales. Y espero que haya servido de algo, espero que haya sido de su interés y nos vemos próximamente.